Es una bonita canción que interpretan dos grandes artistas, Fonseca y Andrés Cepeda. Te tengo en mi corazón. Hace parte de su más reciente trabajo discográfico que a propósito acaban de lanzar. Y contiene esta canción que supone un mensaje muy importante de aliento en estos momentos difíciles y atraviesa la sociedad por cuenta de la pandemia del coronavirus. Y están ellos entonces, sí, efectivamente, con esta canción para llevar un mensaje de ánimo a todas aquellas personas que la escuchen. Y aquí en el Café Mañanero nos hemos convertido en un puente, efectivamente, entre los artistas y el público, llevándoles canciones nuevas del ayer y que sirven justamente también para soportar momentos complicados. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. Tenemos ya las 8:09. Empieza así el Café Mañanero a través de Latinos FM 107.9. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos inmediatamente con nuestro comentario editorial. Esa es la noticia que llevamos 13 meses esperando. La noticia más esperada durante toda esta pandemia. Particularmente ahora con motivo de la desescalada. Ninguna muerte por coronavirus en España. Después de 27.127 fallecidos. Es el reporte de las últimas 24 horas, entregado por parte del Ministerio de Sanidad. El gobierno recupera los apoyos de sus socios y negocia también con Ciudadanos la última prórroga del estado de alarma. Esto en el ambiente político. Los presidentes autonómicos piden ahora gestionar el ingreso mínimo, como el País Vasco y Navarra. Y en otras comunidades lo van a intentar. Estamos hablando de el último alivio gubernamental a los más afectados por la pandemia. Es lo que tiene que ver con el apartado económico, lógicamente. Desde el exterior, destacamos que Washington ha amanecido marcada por la huella de las protestas antirracistas. Decenas de operarios trabajan para limpiar los destrozos en los alrededores de la mismísima Casa Blanca. Y es que George Floyd murió por asfixia debido a la compresión de espalda y cuello, de acuerdo a la autopsia encargada por su familia y cuyos resultados fueron publicados este lunes. Un informe que contradice al reporte oficial de la Fiscalía. Y estas son las cosas que precisamente indignan a mucha gente. También es cierto que en el marco de las protestas se han presentado saqueos que no se corresponden con el sentimiento de rechazo al atropello policial y también a algo muy viejo. Son heridas que se reabren con estos casos. La discriminación racial todavía existente en Estados Unidos. Y debo también hacer un matiz, no solamente existe en Estados Unidos, también en muchos países. Desafortunadamente, hace parte de nuestra triste realidad. Donald Trump reclamó a los gobernadores en que retomen el control de las calles de Estados Unidos. El presidente aseguró que se debe incrementar la cantidad de arrestos y mostrar dominio ante los disturbios. De lo contrario, indicó en una comunicación filtrada, se verán como un grupo de idiotas. El mandatario estadounidense estaría considerando invocar la ley de insurrección para contener los disturbios en Estados Unidos. Esta normativa federal de 213 años de antigüedad, autoriza el despliegue de tropas militares en casos de disturbios civiles. Es una de las herramientas disponibles, respondió la Casa Blanca. Continuando hacia América Latina, donde un gran número de países han iniciado esta semana el desconfinamiento de la población para recuperar la economía. Todo esto mientras se incrementan desafortunadamente los casos de coronavirus en lo que tiene que ver con los contagios y fallecidos. Recordemos que el continente americano es epicentro de la pandemia mundial. El gobierno de Nicaragua admitió de que sí hay un peligro en la sociedad. Bueno, poco a poco lo va reconociendo. Lástima que no se entreguen datos fiables en el país, como también ocurre en Venezuela. No se sabe a ciencia cierta qué pasa, francamente. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, otro negacionista del coronavirus, se ha paseado a caballo entre miles de personas sin mascarilla ni respetando la distancia social. El mandatario brasileño redobla su pulso para reabrir la economía del país mientras crecen las protestas en su contra. Conviene volver a Europa para destacar que Noruega ha admitido que tomó decisiones por miedo y no volvería a una cuarentena si hay una segunda ola de coronavirus. Recordemos que el país nórdico registra una de las tasas más bajas de muertes por COVID-19 en Europa y la mayoría de las actividades están regresando a su normalidad tras un confinamiento que fue más suave que en otras naciones del continente. Cada quien, lógicamente, tiene un registro que evaluar y sacar conclusiones. España no será la excepción. Lo que sí está claro es que ante el desconocimiento sobre una enfermedad nueva, como ha sido la COVID-19, no quedaba otra cosa que el confinamiento para evitar la transmisión, en la medida de lo posible, lógicamente, de el virus y así intentar minimizar el impacto en la población. Se han hecho algunos cálculos aquí en España, por ejemplo, no recuerdo qué entidad fue la que destacó, bueno, incluso el mismo gobierno, que las muertes habrían alcanzado los 600.000 si no hubiese sido por el desconfinamiento. Pero hay que añadir también que no es solo eso, sino que el virus todavía estaría latente. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. FM no tiene límites. Aquí suena el mejor pop latino. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Tenemos un día maravilloso en Valencia, cielos completamente despejados, día soleado, la primavera totalmente, la primavera a pleno sol. Bueno, decirles que a esta hora tenemos una temperatura de 19 grados centígrados, en esta hermosa ciudad a orilla del Mediterráneo. Y que para hoy alcanzaremos, de acuerdo con lo que dice la Agencia Estatal de Meteorología, una máxima de 28 grados centígrados. La mínima se quedará en 18. Precipitaciones, probabilidad un 3%. Tenemos una humedad del 75%, vientos de 5 kilómetros por hora. Vamos con los indicadores económicos. Así comienza la jornada en lo que tiene que ver con la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1,11. En todo caso, la moneda europea ha perdido en las últimas 24 horas un 0,045%. El barril de petróleo Brent lo encontramos en el mercado internacional en 38 dólares con 65 centavos, y registra una subida del 0,86%. Hace rato no encontramos el petróleo. 38 dólares con 65 centavos. Y el IBEX 35 cerró la jornada de ayer en 7.221 puntos. Al alza. Un 1,76%. Valores económicos en el Café Mañanero. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. En el apartado ecológico o del medio ambiente, hoy encontramos una noticia que ocupa muchos titulares de portada. Agua gratis en el bar y adiós a las pajitas y a los microplásticos en los cosméticos. Así será la ley de residuos. La norma impondrá tasas de reciclaje más duras a los municipios y vetará la destrucción de excedentes de producción en la moda y aparatos eléctricos. El Consejo de Ministros tiene previsto poner en marcha hoy un importante paquete normativo destinado a reducir el impacto de la actividad económica en el medio ambiente. El modelo lineal actual, basado en la extracción de materias primas, la producción y el consumo, y la eliminación sin más de los derechos, ha llevado a que España tenga unas bajas tasas de recuperación de sus residuos. Se recicla solo el 37,8% de los desechos del país. Reducir la generación de residuos un 15% en 2030 respecto a los niveles de 2020 está entre los principales objetivos que plantea la Estrategia Española de Economía Circular que se aprobará hoy. Me quedo en casa con Latinos FM, tu mejor compañía. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Vamos con dos noticias en el apartado del primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. 13 organizaciones y entidades defensoras de derechos de la infancia y juventud migrante han enviado a la Secretaría de Estado de Migraciones una propuesta de reforma del Real Decreto 557 del 2011, que aprobó el reglamento de extranjería para facilitar la transición a la vida adulta de los menores extranjeros no acompañados y para contribuir a su integración efectiva en la sociedad española. La propuesta ha sido elaborada por varias entidades defensoras de los derechos de la infancia y juventud migrante en España, así como de expertos profesionales de la abogacía. Entre ellas está Aldeas Infantiles, SOS, la Asociación Española de Abogados Extranjeristas, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR, la Federación Estatal de SOS Racismo, Fundación Raíces, la Merced Migraciones, Pueblos Unidos, Servicio Jesuita a Migrantes y Save the Children. Su objetivo último, según sostienen, es garantizar la plena y efectiva integración en la sociedad española de los niños, niñas y jóvenes que llegan a España solos, en la línea de la recomendación del Defensor del Pueblo y recientemente aceptada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Así han trasladado una reforma de los artículos del reglamento relativo a las autorizaciones de residencia y trabajo de los niños y jóvenes que llegan a España solos. Otra nota importante en el apartado del primer sorbo de actualidad tiene que ver con las sanciones para las personas que defrauden con el ingreso mínimo vital, que irán desde el apercibimiento del infractor en el caso de las infracciones leves hasta la pérdida de la prestación por un periodo de 6 meses y el reintegro de la misma en caso de infracciones muy graves, según se desprende del Real Decreto Ley 20-2020 del 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, que se ha publicado este lunes 1 de junio en el Boletín Oficial del Estado y que ha entrado en vigor hoy justamente. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Vamos entonces con el repaso del boletín de actualidad en el Café Mañanero. El Ministerio de Sanidad ha informado por primera vez desde que estallara la crisis de la pandemia de que ninguna persona ha muerto con coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que, según el reporte general, son 27.127 los fallecidos durante la pandemia, de los cuales 35 corresponden a la última semana. Pero el dato a nivel nacional es 0 fallecidos por coronavirus. Además, el último balance arroja 71 nuevos contagios confirmados, el segundo día consecutivo por debajo de los 100 y la cifra más baja desde el 5 de marzo, de ellos 18 han sido comunicados por Madrid y 16 por Cataluña, que han contabilizado un solo deceso, la primera, y 11, la segunda, en el transcurso de la última semana. Fernando Simón ayer entregaba esta importante parte que se venía esperando, insisto, desde hace mucho rato, el parte de cero víctimas mortales. Luego también es cierto que tendremos que esperar los cotejos, el recuento, pero supone una cifra muy importante. Fernando Simón. 71 casos en toda España, pero con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días se diagnosticaron 268 en total. En los últimos 7 días se ha diagnosticado esa cifra, lo que implica que hay 12 comunidades autónomas que han diagnosticado menos de un caso al día con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días. Eso es un dato esperanzador. También del total de diagnosticados ayer, con fecha de ayer, hay solamente 3 comunidades autónomas que hayan diagnosticado más de 10 casos con fecha de diagnóstico de ayer. El dato bueno es que no tenemos notificado, puede haber algún retraso el fin de semana y algún retraso de notificación, podría cambiarlo, pero hoy no hemos recibido ningún fallecido con fecha de defunción de ayer, lo cual es un dato muy, muy favorable. Hemos pasado a tener una oportunidad, una rapidez en la detección de los casos muy buena. Con los datos que se han notificado durante los últimos 14 días, ya con el nuevo sistema de vigilancia establecido, sabemos que el tiempo entre la fecha de inicio de síntomas y la fecha de la consulta, el tiempo medio, es de aproximadamente 24 horas. Bueno, son las declaraciones de Fernando Simón en esa comparecencia que hace todos los días y esa cifra tan esperada. Continuamos con el repaso de más noticias que tienen que ver precisamente con la pandemia. Se acelerará la desescalada con movilidad. Ya está con nosotros Liliana Lozano. Lili, buenos días. Muy buenos días. Avanzamos con más de este resumen de titulares comentados y la desescalada irá más rápido de lo previsto si sigue la evolución favorable de la epidemia con la ampliación de la movilidad entre provincias y comunidades autónomas a partir de la fase 3, a la que está previsto que se incorpore el lunes 8 de junio, más de media España. Continuando con más noticias, ya lo decíamos en el apartado ecológico, cobrarán el vaso del café para llevar desde 2023 y las botellas de plástico se reciclarán aparte. Cafeterías, bares y restaurantes deberán cobrar un precio por cada vaso y tapa del café para llevar a partir del 1 de enero de 2023, al tiempo que en la restauración se deberá ofrecer de forma obligatoria agua de grifo al consumidor, aunque este podrá, en todo caso, optar por agua embotellada y el abandono de basura en el medio ambiente podrá conllevar multas de entre 1,000 y 2,000,000 de euros, según la gravedad. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Entramos ahora con el apartado de inmigración. SEAR ha presentado una propuesta de regularización de migrantes. La coordinadora de los servicios jurídicos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Paloma Favieres, trasladó al Congreso de los Diputados su propuesta de acometer una regularización extraordinaria de las personas migrantes en situación administrativa irregular y solicitantes de asilo que están en territorio español durante la pandemia del coronavirus. La abogada defendió esta medida llamando a no añadir un plus de vulnerabilidad que va a poner al pie de los caballos a estos colectivos. Así lo puso de manifiesto Favieres en su comparecencia ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados en marco del Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y del Sistema de Cuidados. La actualidad de América Latina. Vamos al otro lado del Atlántico y vamos con cifras que tienen que ver con la pandemia. Brasil reportó 623 nuevas muertes por coronavirus y el total ya roza las 30,000. En concreto, la cifra asciende a 29.937. La cantidad de casos positivos, en tanto, es de 526.447. El país representa aproximadamente la mitad de las transmisiones de América Latina. Otro país donde el coronavirus no da tregua es Perú. Informa de 128 nuevas muertes por este virus. El Ministerio de Salud de Perú informó este lunes de 128 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas contabilizadas, con lo que el país suma ya 4.634 fallecidos. La mayoría de fallecidos, 3.321, son hombres, 71,67%, mientras que 1.313 son mujeres, el 28,33%. Por edad, 3.181 son adultos mayores y 1.390 son adultos, mientras que hay 19 niños y 5 adolescentes fallecidos. Bolivia inició este lunes una nueva etapa de cuarentena menos rígida para buscar retomar poco a poco la normalidad, excepto en las regiones más golpeadas por el coronavirus, en donde se mantienen las restricciones. Desde este 1 de junio rige lo que el gobierno transitorio denomina cuarentena dinámica, en la que son las gobernaciones y alcaldías las encargadas de regular y controlar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Continuando con más noticias de América Latina, Cuba acusa a Colombia de allanar camino para que Estados Unidos la sancione. El señalamiento es uno de los más duros en política exterior recibido por la administración del presidente Iván Duque. Cuba acusó a Colombia de facilitar el camino para que Estados Unidos la incluyera en la lista de países que no cooperan plenamente en la lucha antiterrorista. Caos y colas en el primer día de cobro de la gasolina en Venezuela. La sed de gasolina en medio de una gravísima crisis de combustible movilizó a los caraqueños a la calle desde la madrugada de este lunes. Las estaciones de servicio amanecieron con largas colas y presencia militar en el día en que Venezuela vuelve a cobrar la gasolina, que se venderá a un precio subsidiado de $1 por el depósito de un coche pequeño y otro de mercado de $0.50 el litro. Se trata de un viraje histórico en un país que mantuvo los precios del combustible congelados durante 17 años. Hizo un pequeño ajuste en 2016, aunque luego quedó sin efecto debido a la hiperinflación y la reconversión monetaria. Los venezolanos han tenido que volver a sacar sus billetes de dólares para conseguir combustible. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. En América Latina se preparan porque viene la temporada de huracanes en el Atlántico. Comenzó oficialmente este lunes con el COVID-19 como agravante y muchas probabilidades de formación de una tormenta tropical en el Golfo de México. En 48 horas, lo que solo es el inicio de 6 meses de inquietud para millones de personas. La temporada, que según todos los pronósticos va a ser más activa de lo normal, se adelantó este año con las tormentas tropicales Arthur y Berta, formadas en mayo, a las que en los próximos 2 días se puede sumar Cristóbal. Pasamos ahora al avance de Latino Deportes con Adolfo Jiménez del Río. Vamos con la Bundesliga, donde la victoria en Leipzig demostró que sigue en la pelea por posiciones Champions. Una remontada de 2-4 ante el Colonia, un equipo que contó con el colombiano John Córdoba, quien hizo un gol, pero desafortunadamente salió lesionado en el minuto 23. Y la Fórmula 1, que noticia también fue ayer, debido a las palabras de Lewis Hamilton, quien dijo que era un deporte para blancos. Y es que el silencio de este deporte ante la muerte de George Floyd dio pie a estas palabras del campeón Hamilton. Y la Roland Garros, que estaba previsto para el 20 de septiembre al 4 de octubre, podría comenzar una semana más tarde, y todo debido a la reprogramación del Master 1000 de Roma. Y la UCI, que se ha nuevamente pronunciado para reabrir investigación de dopaje del Tour del 2017, que fue ganado por Chris Froome. Las Palmas, en la Liga Española, también se ha pronunciado y parece ser que puede pedir el regreso de su público a las gradas por un vacío legal y que compromete al gobierno y a la Liga Española. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Es el Café Mañanero, es la actualidad, es el entretenimiento. Hoy encontramos unas declaraciones de Kate del Castillo, esa grandiosa actriz mexicana, reconocida internacionalmente. Quien ha dicho que hace falta aprender mucho como seres humanos. Las lágrimas de Kate del Castillo ante la violencia y el coronavirus. En una transmisión en vivo, la actriz rompió en llanto al lamentar la cruda situación por la que atraviesa el mundo. Ocupa primeras páginas. Kate del Castillo se mostró con los sentimientos a flor de piel en su cuenta de Instagram e impactó a sus seguidores tras publicar un video donde se le ve llorando ante las duras situaciones por las que atraviesa el mundo y Estados Unidos, país donde la actriz reside desde hace varios años. Hay días buenos y días malos. Hoy para mí no es un día bueno, comenzó a decir la protagonista de la serie La Reina del Sur en un clip que divulgó en sus Insta Stories. Amanecí un poquito triste con la noticia de que ya llevamos 100.000 muertes aquí en Estados Unidos por el COVID-19 y está muy nublado el día. Al día de hoy, Estados Unidos reporta más de 106.000 fallecimientos y cerca de 408.000 pacientes recuperados del coronavirus. Y la actriz, pues, ha dejado ver cómo se siente ante esa situación y lo ha hecho a través de las redes sociales. Por supuesto, se ha convertido en viral esta confesión, este permitirse que Kate del Castillo llorar. Allí en sus redes sociales, lamentar lo que está pasando y mostrarse vulnerable, por supuesto. No se ha hecho esperar la solidaridad, los mensajes de aliento, los mensajes de apoyo para Kate del Castillo, que además experimenta sentimientos comunes, ¿no? Yo creo que todos en estos días tenemos esos días, unos días buenos en los que creemos que vamos a poder con todo y otros días que nos sentimos un tanto más vulnerables. Se hace entonces mucho más cercana a Kate del Castillo porque además la grabación la hizo sin mayor maquillaje y sin mayor pues vestuario. Lo hizo como una persona normal y corriente. Muy natural. Muy natural, sí. Y que es sincero el sentimiento que expresa. Parece que tenemos justamente las palabras de Kate del Castillo. Días buenos y días malos. Hoy para mí no es un día bueno. Amanecí un poquito triste con la noticia de que ya llevamos 100.000 muertes aquí en Estados Unidos y por el COVID-19 y está muy nublado el día, pero también me estoy triste porque increíble la violencia que hay en todas partes y la muerte de George Floyd y las reacciones de todo mundo y pues violencia trae más violencia y pues bueno, no lo estamos pasando bien ahorita como humanidad. Estamos perdiendo un poco perspectiva de muchas cosas y Y lo que no puede ser posible es que exista ese racismo, ese odio tan grande y esa violencia tan grande, y que los policías siguen matando gente de color y no hay empatía, no hay misericordia, no hay... Ay, nos hace falta mucho, aprender mucho como seres humanos. Espero que el día se mejore. Bueno, pues ya no voy a llorar. Gracias por todos sus comentarios. Simplemente no puedo creer que todos hayamos visto cómo asesinaban a una persona, un policía, que se supone que nos tiene que ayudar y defender y mantenernos a salvo. En público, y lo vimos todo el mundo, no me cabe en la cabeza. Pero bueno, para sentirme mejor voy a hacer un poco de ejercicio. Voy a poner mis guantes que me regalaron los Crazy Lovers y voy a golpear ese punching bag como si fuera ese policía. Bueno, ahí tenemos a Keider Castillo. Yo pienso que estas palabras, la reacción, este tipo de publicaciones de parte de gente influyente en la sociedad, la gente que tiene la capacidad de llegar a las grandes masas, es importante. Se le agradece. Porque despierta la sensibilidad, ayuda a que el mundo reaccione. Cuando Keider Castillo dice que el policía está para defendernos, recordarle el papel a los agentes de policía, que muchas veces se pasan, ejercen fuerza desmedida, confunden las cosas. Y lo de George Floyd, la verdad es que una muerte dolorosa, que se ve que era totalmente innecesaria. En principio se le ve cómo se le arresta, el hombre no pone resistencia, luego se le ejerce una fuerza totalmente brutal. Sí, y que nos hace preguntar en qué tiempos estamos, porque todo ¿y quién creíamos es ese policía, que no? Correspondía a otra era. ¿Y quién es ese policía? Porque obviamente tiene un perfil de psicópata. Tienes una persona totalmente reducida, totalmente bajo tu control, no está oponiendo resistencia, te está diciendo, déjame respirar, no puedo respirar. Y tú sigues, allá hay algo animal, pues. Pero hay algo peor, y es que este comportamiento, yo no voy a culpar solamente al policía, al que se alcanza a ver, sino a los tres. Los tres tienen culpabilidad. Esto representa un sentimiento de odio, de prejuicio hacia la gente de color. Decía ayer que no me gusta el término afroamericano. Y a mí me pasa lo contrario, ¿sí? Porque de color somos todos, tú tienes un color, yo tengo bueno, otro, el otro tiene otro, ¿no? Entonces ya por ahí comienza el tema de los términos, ¿no? Sí. Afroamericano es el origen, son africanos que llegaron a América. Pero entonces también tendríamos que decirle a los blancos, ¿no? europeo americano. Pero por lo menos habla de tu origen, porque el tema de color, te repito, todos tenemos un color. Entonces, en fin, pero no es un tema solo de términos, no es solo semántica lo que estamos hablando y compartiendo Jorge y yo a esta hora, sino de lo doloroso que resulta que a las alturas del siglo XXI, con toda la historia que tuvimos en ese sentido en el siglo XX, sigamos cometiendo los mismos errores como humanidad, porque lo que vimos allí fue eso, o sea, eso sigue estando allí, controlado por las leyes, más o menos, en unos lugares mejor que en otros, pero cada vez que emerge, el resultado es este, tan lamentable, tan triste, tan, en fin, eso que uno no quisiera volver a ver y que como periodista en particular, uno no quisiera tener que volver a leer ese tipo de noticias, a comunicar ese tipo de noticias que sigue hablando tan mal de nosotros como seres humanos, de cómo estamos evolucionando como sociedad.

Latinos FM. Se siente, se escucha y se disfruta. 107.9. Única y original. Siente tu música. Convertido en un himno en la banda sonora de un drama en el mar Mediterráneo, el drama de los refugiados, el drama de la inmigración. Pablo López, aquí acompañado de Juanes. A propósito, se ha pronunciado sobre los nuevos tiempos. La idea de actuar en espacios pequeños me hace feliz. El músico malagueño está lanzando por estos días la canción Mariposa, adelanto de su cuarto álbum, y se muestra dispuesto a actuar en espacios de aforo muy reducido debido a la pandemia. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Esto es lo que se conoce como los café concierto, donde el artista tiene la oportunidad de estar más cerca del público. Y al público nos encanta, a mí particularmente ese formato de los conciertos que también llaman en íntimo. Me encanta porque uno tiene la posibilidad de ver de mucho más cerca y disfrutar aún con más intensidad ese contacto con el artista. Volverán los Café Concert. Además de las plataformas, pues también tendremos la oportunidad de los encuentros más cercanos. Tenía un concierto previsto para el 24 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona. El concierto finalmente fue aplazado para el 28 de noviembre y así se ha ido poniendo también, o posponiendo, la agenda de la música en España y el mundo. Escuchen a esta hora el Café Mañanero. Vamos con nuestros segmentos. ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de... En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera, por Latinos FM 107.9. Es el momento de conocer lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, buenos días. Buenos días, Jorge, buenos días, Liliana, y un muy buenos días a todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Internacional del Donante de Órganos y Tejidos. Así como el día de hoy, 2 de junio, a su vez están cumpliendo ya 67 años de la coronación de la reina Isabel II del Reino Unido, la monarca que posee el récord del reinado más longevo en la historia de la humanidad. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues a su vez tenemos que tal día como hoy, se están conmemorando ya 42 años del fallecimiento de Santiago Bernabéu, exfutbolista español mejor conocido por haber sido el presidente del Real Madrid, por el cual el estadio del club ha sido bautizado con su nombre. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz día. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera, por Latinos FM 107.9. Estamos en el segmento de las secciones y el turno ahora es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día, otro de los apartados importantes de nuestro espacio. Y en el tema político del día tenemos nuevamente los disturbios que se están acaeciendo en los Estados Unidos de América y en donde Donald Trump, su presidente atrincherado en la Casa Blanca, ha acusado en una teleconferencia a los 50 gobernadores de los estados del país de parecer idiotas e imbéciles, y les ha dado un consejo claro para hacer frente a la mayor oleada de violencia racial que ha sufrido el país desde el asesinato del líder de los derechos de los negros, recordemos, de Martin Luther King, hace exactamente 52 años. Tenéis que vengaros, tenéis que dominar, tenéis que detener a la gente y ponerla a juicio y hacer que vayan a la cárcel durante mucho tiempo. El mundo, concluyó, se está riendo de vosotros. Estas fueron las declaraciones del presidente cuando ya se cumple una semana desde la muerte del afroamericano George Floyd a manos del policía Derek Chauvin en la ciudad de Minneapolis. Y es que en estos 7 días, más de 120 ciudades de los Estados Unidos han sufrido manifestaciones y en muchos casos saqueos y actos vandálicos, a lo cual el presidente de los Estados Unidos ha tomado esta teleconferencia dándole la responsabilidad a sus gobernadores. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿es esta la estrategia del presidente Donald Trump para desligarse de la responsabilidad sobre estos actos vandálicos que se están acaeciendo en los Estados Unidos? Y nos preguntamos, ¿le servirá como estrategia política para poder reivindicarse y lograr salvar su reelección a la presidencia de este año? Tema político del día. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos ya con las entrevistas. Estaremos hablando con Yamilet Medina de la Asociación, una asociación latinoamericana de Castellón. Sí. Vamos a estar hablando a propósito de la experiencia que se ha vivido en el marco de esta pandemia. Ya regresamos. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Enseguida volvemos. Darío se prepara para la fiesta más grande. Vuelve Darío. Empieza el conteo regresivo. La sala con la mejor rumba de Valencia se pone a punto con todas las medidas de seguridad para que tu rumba sea única e inigualable. Darío, prepárate. Es tiempo de sonreír porque Odonto Familia ofrece facilidades para disfrutar de una completa salud dental, odontología general, odontopediatría, ortodoncia, implantes, estética dental, cirugía y blanqueamientos. Primera consulta gratis, financiación, atención de lunes a sábado. Pida ya su cita 963-440-664, WhatsApp 601-142-664, Avenida La Plata 109, Valencia. Síganos en Facebook, Clínica Odontofamilia. El mejor trato, la mejor sonrisa. Esta temporada estrenamos frecuencia. Ahora Latinos Televisión en el canal 30. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo 3 pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal, el número 30. Oprime el botón buscar. Y listo, ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su nueva frecuencia, Canal 30. Más y mejor programación, especialmente para ti. ¿Te gustaría disfrutar de todas las delicias de Tropilatina Pizzería y sin moverte de casa? ¡Wow! Pues llama al 960-092-436 y te lo llevamos a domicilio. ¡Wow! Menú del día y platos a la carta, ensalada de frutas, sándwich cubano, arepas con todo y mucho más. Atendemos de 11 a 21 horas todos los días, menos los lunes, en la avenida Campanar 14. Ah, y si cumples años en abril, ensalada de frutas gratis. Llámanos. 960-092-436. Tropilatina Pizzería. ¿Speak English? ¿No habla inglés? Prepárate para el futuro. Aprovecha tu tiempo. Aprende inglés en 30 días. Sí, desde la comodidad de tu casa y con el horario que tú elijas. Aprende inglés en 30días.com. Entra en nuestra web e inscríbete. www.aprendeinglesen30días.com. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Compartimos a esta hora un café con Yamilet Medina. Ella es la coordinadora de la Asociación Latinoamericana de Castellón, ASLAMEC. Yamilet, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bueno, la Asociación Latinoamericana de Castellón ha venido desarrollando un trabajo solidario en el marco de esta pandemia. Y quisiera, Yamilet, que compartas con nosotros esta experiencia que han venido desarrollando entonces durante estos días difíciles. Es importante recordar que los servicios sociales contemplan ayudas, como ayer a propósito lo escuchábamos en una entrevista de parte del ministro de Inmigración, contemplan ayudas solamente a las personas que tienen los papeles. Esto se lo respondía concretamente a una pregunta de líderes de Voz. De manera que en el marco de esta pandemia, las asociaciones de inmigrantes han jugado un papel muy importante, o mejor dicho, continúan jugando un papel muy importante a la hora de ayudar a las personas más vulnerables. Quisiéramos conocer entonces, en este sentido, cuál ha sido el papel de ASLAMEP en Castellón. Sí, desde el estado de alarma se incrementó el número de personas para pedir ayuda de alimentos y de vivienda. Antes del estado era el apoyo jurídico y psicológico, pero en estos momentos ya se creció el número de familias, de turistas, de personas que llamaban, que mandaban correos al consulado y los redirigían a nuestra asociación en Castellón. Y empezamos a hacer una campaña, si necesitas pide y si te sobra dona. Una amiga tuvo la idea de llamar a sus amigas y pedirle alimentos, y con todo el protocolo nos lo dejaban en la puerta y nosotros llamamos a la policía para pedir permiso y le dejábamos a las personas necesitadas. Y fue un trabajo muy lindo, un trabajo que aprendimos también y que en este momento seguimos haciendo, porque había niños de 2 años, de 8, y que familias que, y personas que no tenían familia, que no estaban empadronadas, entonces ellas se les dificultaba más. Y pues hasta el día de hoy tenemos 30 familias, incluyendo españoles, que podemos colaborar. Es importante destacar que las asociaciones de hace unos años han venido perdiendo capacidad de financiación del Estado, de tal manera que son pocas las que reciben ayudas para el funcionamiento. Y lo que hemos visto aquí es la solidaridad de inmigrantes con inmigrantes. La financiación, que muchas veces las partidas que anuncian los gobiernos se quedan en las grandes ONGs, y las asociaciones pequeñas se han convertido en algo invisible. Y en el marco de esta pandemia, se ha demostrado quién es el que está cerca del inmigrante más vulnerable, quién es el que no le pide papeles, quién es el que le ayuda sencillamente porque le ve necesitado y a quién pueden recurrir con confianza los inmigrantes cuando están en una situación tan dramática. En el transcurso de esta pandemia, Yamilet, se han vivido momentos muy complicados, momentos donde no se podía estar en la calle. Muchos inmigrantes no tienen los papeles. El estar en la calle sin la documentación era exponerse a ser detenido por la policía. Y bueno, eran muchas las situaciones que de cierta manera atormentaban a las personas migrantes. Por un lado, la misma enfermedad, el temor al contagio. Por otra parte, el no tener los alimentos. Y por otro lado, el exponerse a ser detenido por la policía. Quisiera que nos contara las experiencias que más le conmovieron y de las que usted fue testigo y de las que pudo socorrer en estos días. Bueno, cada día es una experiencia, pero hay dos que marcaron mi vida en ese momento, que me llegaron, ¿no?, a mi corazón, que sé que todo esto se hace por amor, pero hay dos, una de un joven que colombiano que había discutido con su esposa y al otro día, creo, de que empezó el confinamiento, lo echó de casa. Y yo vi en su número de teléfono y el informe que dijo, necesito ayuda ya. Busqué por internet dónde estaba ubicado, estaba en el Grao de Castellón, y llamando a otros compañeros, llevamos el cargador ahí para que él pudiera comunicarse y le llegara al albergue. Pedí permiso a la policía, me lo dieron, me dijeron que lo recogiera por medio de la asociación, que lo recogiera y le llevé al albergue. Está un joven emprendedor, habían llegado pues, su esposa se había puesto nerviosa por todo lo que sus hijos lo tienen en Colombia, y pues él, para evitar problemas, pues le dijo mejor que se iba de casa. Y imagínate, sin amigo, iba a dormir en el parque, no tenía nada. Entonces me fui, lo recogí y lo llevé al albergue. En el albergue hay 5 colombianos, un poco más, que hemos podido llevar, y están ahí comiendo, están ahí pues, dentro de lo que cabe bien. Hemos tenido mucho apoyo del ayuntamiento. La otra es otra chica que también no tiene hogar, y ella también la llevé al albergue, pero la chica sufre de asma, no puede estar ahí porque es de alto riesgo. Estas dos anécdotas me han llegado mucho, porque me imagino yo en ese momento, enferma, sin conocer a nadie, sin dinero. Entonces estos dos me han marcado mucho, aparte de los niños. Hemos tenido un bebé hace una semana que ha nacido también sin vivienda, pero de Carita, de todas partes me han llamado a ver cómo podemos solucionar. Y todos me han llegado, pero es la nacida del bebé, y estas dos historias son las que han marcado mi corazón. Ahora quisiéramos conocer más acerca de Aslamec. ¿Desde cuándo funciona y cómo funciona? Aslamec lleva 16 años. Lo que ha hecho la presidenta, que es Aura Praez, es integrar, ¿no?, que conozca, integrarnos para que conozcamos la cultura y para que aquí también conozcan la cultura. Hemos trabajado la parte jurídica, ella es abogada, la parte psicológica, trabajamos con niños, hacemos talleres de cocina, tratamos de que si somos pocos, somos una familia. Yamilet, eso es lo que se trata. Cuando dices para que aquí en España se conozca la cultura de quién? La cultura nuestra, nuestras costumbres. ¿Y cuál es la cultura nuestra? Sí, desde cómo nosotros trabajamos con latinoamericanos, queremos que aquí en España se conozca la cultura, los valores, por lo menos si tú tienes una, eres un profesional, que aquí nos conozcan, por integrarnos, conocer también, nosotros también conocer de España la cultura, integrarnos más, eso es lo que tratamos, de integrarnos, y de que aquí también conozcan la parte buena de los latinos, ¿no? Lo que hacemos, nuestra educación, eso es lo que tratamos, de que aprendamos a vivir todos, eso es lo que tratamos de hacer. En la asociación hay inmigrantes, ¿de qué países? Tenemos del Perú, de Venezuela, de Honduras, de ahora tenemos unas chicas que son rumanas, españoles, árabes, venezolanos, ¿no? Hondureños, en Brasil tenemos bastantes personas de Latinoamérica y también de aquí. Ahora justo también estamos ayudando españoles porque también necesitan. Nos han pedido ayuda, nos han llamado por medio de internet, nos han visto la que hacemos la publicidad y nos llaman también. En algún momento de esta entrevista decía que el consulado les envía personas para que les ayudaran. Quisiera saber cómo se produce esa ayuda y qué ayuda reciben ustedes del consulado. El consulado de Colombia. Sí, bueno, sí, nosotros por ahora desde hace 8 meses yo vengo apoyando esta asociación, ¿no? Porque soy la coordinadora y quería dar la información siempre del consulado, ¿no? Aquí en Castellón, es ayudar a las personas aquí para darles información del consulado. Entonces, no decidí trabajar solo con colombianos, sino por eso con latinoamericanos. Tenemos ayuda pues, económica, ¿no? Porque pues sabemos que no hay mucho, pero siempre es en información, en lo que necesitamos con la doctora. Nosotros siempre estamos, ellos están pendientes de nosotros, de darnos una, por lo menos ahora habían dicho para los turistas, si ellos en el vuelo que ha salido están pendientes de nosotros y nosotros también de ellos, pues de cuidar a los colombianos. Yamilet, en Castellón, ¿cómo es la comunidad latina? ¿Cuál es la más numerosa? ¿Cómo están integrados? Pues muy bien, de verdad que están muy integrados, participan mucho en las actividades que hacen en el ayuntamiento, estamos muy bien, sí, estamos integrados para las actividades, ellos también ahora en Diputación nos han llamado para las subvenciones, después de que tuvimos una conferencia, de que han visto que las asociaciones han trabajado mucho, la misma secretaria de Diputación nos ha llamado y ya hemos hablado con la vicepresidenta y ahora para una subvención están tratando de mirar cómo ayudarnos. Yamilet, muchas gracias por su tiempo, gracias también por la labor solidaria que vienen desarrollando en Castellón, que tenga un resto de día muy feliz. Muchas gracias, muchísimas gracias. Señor Jorge, que estén muy bien y que tengan un buen día. Permítame, sencillamente, antes de despedir, las personas que quieran contactar con la asociación y una vez más, recuérdenos esa campaña de llevar alimentos a los más afectados o necesitados por la crisis. Sí, mi número de teléfono es 642. ¿Tiene página web la asociación? Sí, Aslamec. Aslameca@gmail.com. Aslamec. Aslamec. Termina en @hotmail.com. Perfecto. Sí, @hotmail.com. Y muy por bien. Facebook, @hotmail. En Facebook también, @hotmail. Asociación sí. Latinoamericana de Castillo. Muy bien. Yamilet, muchas gracias. Que tenga un feliz día. Igualmente. Hasta luego. Yamilet Medina, coordinadora de la Asociación Latinoamericana de Castellón, hablándonos acerca de la experiencia de ayudar a otras personas, especialmente inmigrantes, en el marco de la crisis por el COVID-19 o la COVID-19. Haz una buena acción, ayuda a alguien. Si te falta, pide. Si te sobra, dona. Ya saben que los pueden conseguir entonces en Facebook como Aslamec, enterarse de todos los servicios que prestan y particularmente de esa campaña especial que han desarrollado a propósito del estado de alarma y la pandemia del COVID-19 para asistir a las personas en estado de vulnerabilidad, especialmente en cuanto a vivienda y alimentos. La actualidad de América Latina. La actualidad de América Latina, igualmente la actualidad de España, la actualidad del mundo, todo lo que tiene que ver con la actualidad aquí en el Café Mañanero. Hay cifras que repasamos diariamente, pero antes un importante mensaje para todas las personas amantes de la gastronomía latina. Ya vamos con las cifras del coronavirus en el mundo y particularmente en América Latina. Pero antes debemos decirles que los restaurantes latinoamericanos en Valencia ya están de vuelta también con todas las medidas higiénicas que aconsejan las autoridades sanitarias para evitar la propagación del coronavirus. Sí, Patacón Tostado en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja, un lugar donde se puede disfrutar gastronomía latinoamericana, especialmente de Colombia, Patacón Tostado. Hora esta también para recordarles, amigos, que ya están activos todos los integrantes del equipo de Grupo Territorio en sus dos direcciones, allí en el mercado de Torrefiel, el territorio latino, en el puesto número 28, con los productos latinos de siempre, los tradicionales, pero también ahora con los vegetales, las verduras, las frutas frescas latinas que tanto nos encantan. Además, pueden llegar hasta tu casa con tu pedido hecho a través del 617-62-7394. También el territorio charcutero que te espera en Matías Perelló 25 con los quesos blancos, nuestros preferidos, los quesos colombianos y los quesos venezolanos. Además, los embutidos, harinas, gaseosas, la Inca Cola, el Postobón, la Frescolita, eso sí, las originales. Ahora también con masa para pastelitos y tequeños que puedes freír o si lo prefieres porque quieres guardar la dieta, también los puedes asar, hacer al horno y te quedan deliciosos. Territorio Charcutero, allí en Matías Perelló 25, también con servicio delivery, servicio a domicilio a través del 635-11-2800. Grupo Territorio, siempre contigo. Bueno, atención a las cifras del coronavirus en el mundo. Los casos, 6.266.000. Los fallecidos, 374.000 reportados. Por países, atención a la incidencia de la pandemia. Estados Unidos aparece en el primer lugar con 1.804.084 contagiados y un total de 103.856 fallecidos. El crecimiento durante la última semana es del 8% de los casos, repito, de coronavirus. En segundo lugar aparece Brasil con 526.447 contagiados, 29.937 fallecidos. El crecimiento durante la última semana ha sido del 35%, sigue siendo alto. Tercer lugar en el mundo aparece Rusia con 414.328 contagiados y 4.849 fallecidos. Tercero, Gran Bretaña con 277.736 contagiados y 39.127 fallecidos. En quinto lugar, continúa España con 239.638 contagiados y 27.127 fallecidos. Damos el salto ya a lo que tiene que ver con América Latina y en segundo lugar podríamos ubicar entonces a Perú, que ha alcanzado los 170.039 contagiados. Los fallecidos ya suman 4.634. El crecimiento en el país Inca de los casos de coronavirus durante la última semana ha sido del 31%. Siguiendo con la región, en tercer lugar encontramos a Chile con 105.158 contagiados y 1.113 fallecidos. Volvió a batir récord Chile en caso de fallecidos. En cuarta posición encontramos a México con 93.435 contagiados, 10.167 fallecidos. Y un crecimiento del 25% durante la última semana. Quinto lugar en la región. Quinto lugar para Ecuador con 39.994 contagiados, 3.394 fallecidos. Se ha detenido el crecimiento en Ecuador durante la última semana, aún a pesar de que hay una percepción de que sí se ha estancado el crecimiento, afortunadamente. Tenemos que hablar de un 7% durante la última semana. Bueno, siguiendo con más países de América Latina, en sexto lugar aparece Colombia con 29.384 contagiados y 963 fallecidos. El crecimiento en Colombia durante la última semana es del 28%. Siguiendo con más países de la región, en séptimo lugar aparece República Dominicana con 17.582 contagiados, 502 fallecidos, crecimiento del 15%. A continuación encontramos a Argentina en el noveno lugar con 17.417 contagiados y 556 fallecidos. El crecimiento en Argentina es del 32%. Noveno lugar para Panamá. Panamá tiene 13.837 contagiados y 344 fallecidos. La pandemia crece a un ritmo del 31%. Y nos detenemos en Bolivia, donde ya se han alcanzado los 10.000 contagiados, concretamente 10.531. Y los fallecidos suman 343. El crecimiento en Bolivia es alto, del 48%, y creciendo. Hasta las cifras en América Latina, epicentro de la pandemia. También tenemos que hablar de Honduras, donde ya se suman 5.562 contagiados, 217 fallecidos. El crecimiento es del 22%. Bueno, esta es la situación de América Latina, insisto. Estaba mirando por aquí, Lili, el caso de Venezuela y Nicaragua, donde preocupa, aparte de la incidencia de la pandemia, la poca voluntad de las autoridades de hacer un conteo, por lo menos, para tener una idea de la incidencia de la pandemia en el país. Se duda de las cifras que se entregan diariamente. En Nicaragua, por ejemplo, se habla de 759 contagiados, de 35 fallecidos, pero hasta ahí la cosa. No se entregan datos, no se aporta información. La única información que se tiene es la que se logra recabar de forma particular entre los médicos o lo que dice la población pero el gobierno no colabora en ese sentido. De hecho, en estos días, la semana pasada, hubo una noticia generada por Diosdado Cabello, uno de los personeros del gobierno, que atacaba a una sociedad científica venezolana por haber presentado un informe sobre el COVID en Venezuela. Él no estaba de acuerdo con los datos que allí se presentaban y tampoco estaba de acuerdo con la información que se divulgaba sobre la enfermedad para alertar a la población sobre lo que tenía que hacer ante este desafío sanitario que atraviesa el mundo entero y obviamente también le toca en América Latina a Venezuela. Se los comento porque a esos niveles se está moviendo la información en Venezuela con respecto al COVID-19. En Venezuela, oficialmente, o según el gobierno, hay 1.662 contagiados, 17 fallecidos, y el crecimiento durante la última semana ha sido del 37%, que podríamos calificar de alto. 37%. De acuerdo con el reporte que tiene en estos momentos el Instituto Johns Hopkins, que digamos lleva el conteo general de la pandemia a nivel mundial. Entre tanto, como les decía, el número dos del régimen chavista, Diosdado Cabello, ordena perseguir a los académicos venezolanos por revelar las cifras del COVID-19. Aquí vale la pena apuntar, Jorge, amigos, que hace mucho tiempo, hace muchos años, incluso desde la presidencia del finado Hugo Chávez Frías, la Sociedad Médica dejó de presentar las estadísticas que se presentan mensualmente sobre las enfermedades en general en Venezuela. Entonces, imagínense ustedes esa situación acumulada a través de los años y hoy en día tenerla como marco. Si no se conocía ya de las enfermedades convencionales, imagínense ustedes hoy en día con este tema de la pandemia del COVID-19. Ahora la atacada por Diosdado Cabello es la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, que están siendo amenazadas desde el programa El Mazo Dando, que es el programa de Diosdado Cabello, por realizar su trabajo. Un reporte científico basado en estudios de expertos sobre cómo podría evolucionar la situación de la COVID-19 en Venezuela. ¿Qué tal? Una breve pausa y de vuelta estaremos con el personaje del día, igualmente con la información deportiva. También vamos a presentarles un resumen sobre el tema del uso de las playas en la comunidad valenciana. Todos estaban a la expectativa de cuándo se podría ir a la playa. Ya se puede ir en esta fase 2, pero vale la pena que manejen alguna información con respecto a medidas y a la expectativa con la vuelta a las playas, el disfrute en las playas de la comunidad valenciana. ¿Bajo qué parámetros? Se los contamos después de la pausa. Latinos FM 107.9. ¿Buscas especialistas en sistemas de ventilación industrial? En Grupo Tecnair realizamos montajes, limpiezas de conductos y mantenimientos preventivos para que su empresa goce de la seguridad y la salud ambiental que exige la normativa vigente, evitando costes innecesarios y problemas de incendios. GrupoTecnair.com. Calidad ambiental. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas. Ahora ofrece todos sus platos a domicilio. Platos típicos, menú diario y gran variedad de ensaladas de frutas. Pide lo que quieras y te lo llevamos a cualquier lugar de la ciudad. 633-902-552. 633-902-552. Pronto, sí, muy pronto, nos reencontraremos en nuestro local, Avenida Reino de Valencia 73. Tropicalísima, el placer de la fruta. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Fin de la pausa publicitaria. Porque Latinos FM no tiene límites. Aquí suena el mejor pop latino. Música. Actualidad. Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Estoy seguro no te olvidaré. Eres tan linda que voy a perder. Y estoy parado en el lugar de siempre donde amor juramos una y otra vez. Quiero que sepa que lo aceptaré. Que no lo quiero y que me va a doler. Y en el garaje pongo alguna cosa para que tú sepas que ahora estoy forcé. Vendo, una vendo, cama doble y una bicicleta. Vendo, vendo, un libro flores y una rana vieja. Vendo, vendo, un traje novio de etiqueta nueva. Si alguien necesita una pecera. Vendo, una vendo, cama doble y una bicicleta. Vendo, vendo, un libro flores y una rana vieja. Vendo, vendo, un traje novio de etiqueta nueva. Número lo sé. Cosas como si así tú me fueras a querer. No te preocupes, sé qué voy a hacer. Lo mío es tuyo y así debe ser. Lo que no quieras lo pondré en la calle y mañana mismo lo voy a vender. Una cama doble y una bicicleta. Buena música que te acompaña a esta hora en el Café Mañanero. Escuchando allá a Carlos Vives y Alejandro Sanz. Una combinación fantástica. Inédita. No habían tenido la oportunidad de hacer un dueto estos dos grandes artistas. Y bueno, de esa manera también están complaciendo a sus seguidores. En tiempo de fits, en tiempo de duetos, en tiempo de dúos, pues nos llega este que es una combinación que, como les comentábamos la semana pasada cuando se estrenó el nuevo disco de Carlos Vives, pues combina todo ese salero español, ese salero flamencoso de Alejandro Sanz con todo el trabajo desde las raíces musicales de Colombia que ha hecho a lo largo de los años Carlos Vives, y el resultado es este que estamos escuchando, un tema muy pegajoso, Jorge. Así es. Uno de los temas que apunta fuerte de cara al verano. A propósito de verano, Lili, ¿qué es lo que tienes para contarnos sobre las playas de Valencia? Lo estábamos esperando, ya se produjo, ya llegó la fase 2 y podemos ir a la playa. Así que les comento las noticias más relevantes con respecto a este aspecto de la fase 2. La primera es que el Ayuntamiento de Valencia renunció a controlar el acceso de bañistas a la playa. Durante muchos días se estuvo comentando acerca de el control que tendría el ayuntamiento con respecto al acceso a las playas. Pues las playas de Valencia no tendrán un sistema para controlar el aforo en la zona de la arena o el agua. Así lo confirmó ayer el concejal de playas Giuseppe Grexi, ya que indicó que no será preciso porque en Valencia tenemos playas enormes, muy extensas y no creemos que se vayan a llenar, declaró a los medios de comunicación. De todos modos, matizó que en caso de producirse aglomeraciones, algo que consideró como difícil, es la policía local la que hará el seguimiento, ya que vigilan también las playas con drones. Y argumentó que todos los veranos hay un gran despliegue de patrullas policiales y que este verano no iba a ser distinto. Las playas de la comunidad que permanecerán cerradas, como ya les hemos venido contando, son las de Benidorm, que abrirán a partir del 15 de junio y donde la apertura se hará con horarios y aquí sí con control de aforo, pero eso será en Benidorm. De resto, lo que acabamos de mencionarles. A continuación paso a contarles las 9 indicaciones sugeridas para ir a la playa y son las siguientes. Si tienes algún síntoma de... Si tienes algún síntoma de fiebre, de tos o algo así, puedes llamar al 900-300-555, que es el número que hasta ahora se ha utilizado para notificar los quebrantos de salud cuyas características y síntomas tengan que ver, sean parecidas a COVID-19. La segunda, se debe respetar el aforo limitado y mantener una distancia entre dos personas de 2 metros, entre las personas de 2 metros. Mantener una distancia de 6 metros entre las sombrillas. Mantener una distancia de seguridad dentro del agua de 2 metros. Una vez dentro del agua, mantenerse a 2 metros de la persona más próxima. Mantener las pertenencias dentro del espacio individual. No formar grupos, atención, de más de 15 personas. Y dejar al menos 6 metros libres junto a la orilla. Es obligatorio también el uso de chanclas, zapatillas u otro calzado en las pasarelas y la desinfección periódica de pasarelas y baños. Esas son las 9 indicaciones bajo las cuales podemos ir a disfrutar de un paseo y un chapuzón en la playa. Especialmente el aspecto que tiene que ver con que no se puede pasear a la orilla de la playa. Esa es una novedad. Esos paseos que solíamos dar, sí, entre la arena y el agua, en ese espacio mínimo entre uno y otro a la orilla de la playa, no lo vamos a poder hacer porque la distancia mínima será de 6 metros. Tendremos que estar a 6 metros de la orilla de la playa, Jorge. Y es mejor no dejarlo escapar. La comunidad valenciana ha registrado ya el segundo día consecutivo sin fallecidos por COVID-19. Noticia que vale la pena repetir porque, hombre, era lo que estábamos esperando desde hace rato. Cifra cero. De todas formas, el virus sigue rondando por ahí. De hecho, se han reportado 19 nuevos contagios. Hay que mantener las medidas de prevención porque lo cierto es que cuando se anunciaba que cero fallecidos a nivel nacional por coronavirus y vemos esta cifra aquí en la comunidad valenciana de cero fallecidos durante 2 días consecutivos después de toda la que ha caído durante los últimos 2 meses, nos alegramos y creemos que ya estamos a salvo totalmente. Los médicos están alertando de las tremendas listas de espera y piden más plantilla. Claro, porque se estuvo atendiendo solamente los casos de coronavirus. Todas esas citas, esas citas que estaban pendientes para los meses de marzo, abril y parte de mayo, se cancelaron, se suspendieron las consultas médicas y ahora están represadas. Hay también que mencionar que entre los titulares para el día de hoy que se encuentran en distintos medios de comunicación son los que tienen que ver con los rebrotes. Apenas estamos entrando en esta fase y ya estamos hablando de rebrotes porque fiestas y reuniones que en las cuales no se está cumpliendo con las normativas de socioseguridad, pues están dando como resultado nuevos casos, nuevos positivos. Hay que prestar atención a esta situación. Recuerden que es un tema de corresponsabilidad. El gobierno nacional, el gobierno local hace las medidas, las pone en práctica, pero somos nosotros quienes tenemos que cumplirla. Es responsabilidad de cada quien usar la mascarilla, los guantes cuando lo considere necesario, mantener la distancia social y todo lo demás, que significa seguir cuidándonos en esta etapa. Apenas, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana vamos por la número 2, son 4 etapas, poder llegar hasta el final de este trayecto, de este camino, depende también de cada uno de nosotros. Repetimos, es un tema de corresponsabilidad. Vamos finalizando estos temas a manera de comentario con las últimas cifras del paro. Ha subido en el mes de mayo 26.573 personas, su mayor alza en este mes de la historia. El incremento, repito, de mayo ha sido 10 veces menor que el registrado en abril y 11 veces más bajo que el de marzo. El volumen total de parados alcanzó al finalizar mayo la cifra de 3.857.776 desempleados. Vamos ya entonces con la información deportiva. Llega por aquí Adolfo Jiménez del Río con todos los detalles de lo que pasa en el mundo del fútbol. El fútbol que se apresta a regresar a partir del día 11, se retoma la liga. Sí. Y por otra parte, aparece una polémica con este tema de las desescaladas, porque, por ejemplo, Canarias ya estaría en la fase 3. Y el presidente de Canarias ha anunciado de que se jugaría con público. Y lo que se tiene previsto hasta el momento es que se puedan jugar partidos. Está autorizada la actividad deportiva, pero sin público. Pero entendiendo que ya están en la fase 3, perfectamente lo podría. En todo caso, la última palabra la tendría el ayuntamiento. Vamos entonces con la actualidad deportiva y lo hacemos a nombre de Tropi Latina Pizzería en la avenida Campanar 14, igualmente a nombre de Brasas y Calderos en la avenida Alfahuir número 7. Allí podemos disfrutar menú diario y gastronomía mediterránea. Brasas y Calderos, no lo olvides, cerca al Estadio del Levante, avenida Alfahuir número 7. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. Cuatro jugadores de la Bundesliga podrían enfrentarse a sanciones por parte de la Federación Alemana de Fútbol después de realizar protestas contra el racismo durante los partidos del pasado fin de semana. Rindieron cierto homenaje a George Floyd. Estas son las cosas que yo no entiendo. ¿Por qué interpretar la forma de esa manera ingenua? Sí. Es un reclamo de la humanidad, está por encima del deporte mismo, es un reto. De hecho, la misma FIFA lleva a cabo campañas en contra del racismo. Entonces, cuando alguien dentro de la cancha tiene una expresión en contra del racismo, ¿por qué lo van a sancionar? Se contradice la FIFA en este caso, porque aquí lo que estaba mostrando un jugador es una camiseta donde tenía el nombre de George Floyd. ¿Qué está protestando en estos momentos Estados Unidos y el mundo? Hombre, un caso de discriminación racial, un atropello de las autoridades. El caso es que hasta cuatro jugadores, repito, podrían ser sancionados por la Federación Alemana de Fútbol después de realizar protestas contra el racismo. Jadon Sancho y Achraf Hakimi del Borussia Dortmund y Waston McKinney del Schalke 04 mostraron mensajes pidiendo justicia para George Floyd, el hombre de color que la semana pasada murió a manos de un policía blanco en Estados Unidos. Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces con la información deportiva que nos ha preparado para el día de hoy, repasando todo lo que tiene que ver con actualidad. Tenemos algún inconveniente por momentos. Bueno, aquí entre cables y cables, por fin encontramos el canal de Adolfo Jiménez del Río. A ver, Adolfo, ¿qué nos dice sobre la Bundesliga precisamente? Hacer que Leipzig no se quiera dejar desbancar de la tercera posición, la que recuperó anoche remontando ante el Colonia 2-4. Comenzó perdiendo con 1-0 con gol del colombiano John Córdoba, que a los 7 minutos convertía este gol y que desafortunadamente a los 23 tenía que retirarse del campo de juego lesionado. Una baja ostensible para el equipo del Colonia que permitió que el Leipzig pudiera remontar 2-4, una remontada que estuvo en los pies de Patrick Schick a los 20 minutos, Christopher Kunku a los 38, Timo Werner a los 50 y remató esta goleada Dani Olmo al minuto 57. Y la noticia en la Liga Española en el día de ayer la dio Miguel Ángel Ramírez, presidente de Las Palmas, quien dio un paso inesperado al plantear que el público puede acceder al Estadio Gran Canaria en el regreso de su equipo a la competición de Segunda División. Y es que el 13 de junio, frente al Girona, y en función del nuevo escenario jurídico resultante de los pactos con los nacionalistas llevados a cabo por Pedro Sánchez, parece sacar adelante el nuevo estado de alarma. Y uno de ellos indica que serán las comunidades autónomas quienes asuman las competencias en la fase 3 de la desescalada y que además tendrán la capacidad de suprimir o modificar algunas medidas, y entre esas aprovechará el Canarias entre el lunes en la fase tercera, por lo que el presidente Ramírez, y después de muchas consultas realizadas, considera que recibirá la autoridad sanitaria autonómica la autorización para que entren aficionados, pero eso sí, en un número reducido al estadio, y puedan apreciar el espectáculo del fútbol. Bueno, Ramírez sabrá por qué lo dice, él habrá tanteado el terreno con las autoridades, pero yo particularmente, y lo hemos venido diciendo desde el principio aquí en Latino Deportes y en el Café Mañanero, ¿cómo es posible de que en la fase 3, incluso ya en la fase 2, se permita cierto público en los cines, pequeños conciertos? Estamos hablando de escenarios pequeños y no se permita en un estadio. Hay que decir que en los escenarios pequeños, guardando la distancia. Lo que yo pienso es que en un estadio se puede guardar la distancia, incluso doble. Si tiene capacidad, por ejemplo, el Bernabéu para 90.000 personas, ¿cómo no van a poder entrar 10.000, 20.000? No me explico, si tiene tantas puertas, tantas formas de aplicar protocolos para que cierto público vaya al estadio. Vamos a decir que vamos a llenar el estadio, pero si puede ingresar un porcentaje, yo que sé, un 30%, un 50%, algo de público puede ingresar a los estadios. Pienso que el gobierno se contradice, o yo particularmente no lo entiendo. ¿Cómo se permite que se vaya a un teatro, se vaya a un cine, espacios completamente cerrados, aforos pequeños, y no se pueda ir a un estadio. Lo que se está diciendo es que durante 2020 no se podrá ir a los estadios. Yo no lo entiendo particularmente. Me parece que hay una contradicción en este sentido por parte de las autoridades y deben tomar cartas en el asunto. Al estadio pienso que puede ir 10.000, 20.000 personas, ¿por qué no? Además que el fútbol lo necesita, los clubes lo necesitan. Ahora se están inventando justamente unas promociones para intentar captar socios de cara a la próxima temporada. Los socios, claro, estamos hablando de los abonados que de cierta manera dan oxígeno a las contrataciones, dan oxígeno a los fichajes. Es difícil para un club planificar si no tiene abonados. Hombre, es cierto que se va a ver fortalecida la televisión, pero no es suficiente. Vamos con más información deportiva. Hay reivindicaciones por todos lados con lo de George Floyd. El deporte no se ha quedado de brazos cruzados y también ha manifestado su rechazo, ya lo decíamos, con jugadores de la liga alemana, pero también en otras disciplinas deportivas. Lo vamos encontrando en el tenis, en la Fórmula 1, por ejemplo, Lewis Hamilton se ha pronunciado acerca del racismo, la discriminación que aún existe en el deporte. Discriminación racial. Y la Fórmula 1 también fue noticia ayer con las palabras de Lewis Hamilton. Este es un deporte para blancos. Y es que Lewis Hamilton hacía recordar que él también vivió el racismo en el barrio donde creció y que en cierto modo fue víctima de las discriminaciones en la calle y en la escuela. Y recuerda que de vez en cuando el hombre que hoy tiene a tiro el intocable récord de 7 mundiales de Schumacher tampoco le fue muy fácil vivir y sobrevivir, pese a ser el más rápido sobre aquellos ásperos primeros asfaltos del campeonato británico de karts. Había niños que decían cosas. Siempre hubo quien intentó desanimarme, suele recordar. Teníamos que ser 100% perfectos por ser la única familia negra que estaba en el medio de la Fórmula 1. Y todo porque él considera que la Fórmula 1 debería haberse pronunciado sobre el tema de la muerte de el norteamericano George Floyd en los Estados Unidos. Y la Fórmula 1 también. A ver, Adolfo Jiménez del Río, ya vamos con más información sobre la Fórmula 1 si se quiere. Pero de momento vamos con Jaylen Brown, el jugador demasiado listo, que también ha alzado la voz por el asesinato de George Floyd. Condujo 15 horas para liderar las protestas pacíficas en Atlanta. Con 23 años es vicepresidente del sindicato de jugadores. Prefirió estudiar, juega al ajedrez y negoció sin agente su llegada a la NBA. Bueno, uno de los rostros de estas reivindicaciones. Jaylen Brown, de Minnesota. Bien, uno de los rostros, repito, de las reivindicaciones en el marco de estas protestas en que se están viviendo en los Estados Unidos. Más información deportiva. Y el máximo torneo de Francia del tenis mundial, el Roland Garros, parece ser que tiene un cambio previsto de fecha. Y es que aunque se había dado fecha concreta para el reinicio de este torneo, del 20 de septiembre al 4 de octubre, podría comenzar una semana más tarde. Y todo después de que el presidente de la Federación Italiana de Tenis, Angelo Binaghi, sugiriese que el torneo de Roma se celebraría en septiembre. Y ahí es donde comienza la nueva reprogramación de todo, porque esta reprogramación del Master 1000 de Roma, que figuraba del 10 al 17 de mayo en el Foro Itálico y que fue cancelado en su momento, podría inducir a los directivos del Grand Slam francés a cambiar de nuevo sus fechas de competición, que original y tradicionalmente se disputaba del 24 de mayo al 7 de junio. Todo afectará en su medida debido a la pandemia del coronavirus. El tenis que intentan que se juegue con público a propósito en Francia, ¿qué estarán diciendo los señores de la Liga de Fútbol en Francia que suspendieron el torneo? Lo cancelaron por el coronavirus, ahora se están lamentando, luego quisieron revivir, reanudarlo, pero no, ya estaba cancelado. ¿Qué va a pasar con el resto de deportes? ¿Habrá público o no? A propósito de Francia, el Paris Saint-Germain ha anunciado el fichaje de Icardi, el primer gran desembolso de la pandemia. El Inter tuvo que rebajar la opción de compra fijada en 70 millones y el conjunto parisino pagará finalmente 50 más 5 en variables. Icardi, entonces, el primer gran fichaje de la temporada en lo que tiene que ver con el fútbol. Y la Unión Ciclística Internacional, la UCI, también ha comenzado un proceso en busca de reanalizar las muestras del Tour de ese año 2017 en la búsqueda de encontrar nuevas sustancias. Y es que recordemos que en la operación Aderlas, el médico Mark Smith fue capturado en los Juegos Olímpicos de invierno pasados después que una investigación de la policía austríaca llegara a la conclusión de que era uno de los músculos de dopaje en este deporte. Varios atletas fueron vinculados con el médico, entre los ciclistas y exciclistas como Alexandro Petacci, Christian Koren, Danilo Hondo, entre otros, y se cree que aún muchos más. Y es que según las investigaciones se detectó un nuevo fármaco que habría sido utilizado en esa trama de dopaje entre el 2016 y el 2017. Y el nombre de la medicina no ha sido revelado, pero al parecer ya se han encontrado el método para identificarlo. Y es por eso que la UCI ha decidido mirar atrás al Tour del 2017, que recordemos que fue ganado por Chris Froome, con el fin de analizar si los ciclistas de ese año fueron tratados con ese medicamento. La información deportiva aquí en el Café Mañanero. Estamos en Latino Deportes, más actualidad. Pero antes, debo invitarles a Restaurante Yacaré, que desde hoy nuevamente abre su comedor. Allí le esperamos con lo mejor de la gastronomía de Brasil y Ecuador. Lo que es el PF, el churrasco brasileño, además el encebollado ecuatoriano. Bueno, tantos platos típicos para disfrutar con un chef profesional como es Manuel. No lo olviden, nueva dirección que tiene el Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, zona Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré. Bueno, continuando con una noticia de el fútbol, hay una denuncia que hace Jorge el Patrón Bermúdez. ¿Por qué se cayó su pase al Barcelona de España en el año 2000? Noticia te ha llamado la atención. Jorge Bermúdez no había llegado a Boca como apuesta, sino más bien como realidad. El colombiano firmó en el club en el año 1997 tras su debut como profesional en el Deportes Quindío de Colombia. Bueno, el caso es que el colombiano que integra el Consejo de Fútbol de Boca Juniors de Argentina recordó su transferencia frustrada al Barcelona. El Patrón, apodo que adquirió en el fútbol argentino por su voz de mando y ascendencia en el plantel, tocó el cielo con las manos en Japón, con la conquista de la Copa Internacional del año 2000. Marcó al mítico Raúl González, que estaba jugando en el Real Madrid, porque esa copa se la ganaron al Real Madrid, también a Fernando Morientes y a Luis Figo, entre otras figuras de aquel Real Madrid dirigido por Vicente del Bosque. Bueno, y estaba en la carpeta para ser transferido al Barcelona. como sucedió con la mayoría de los integrantes del elenco comandado por Carlos Bianchi. Llovieron los sondeos y ofertas por Bermúdez, una de las piezas claves. Entre ellas se hizo notar la del Barcelona de aquí de España, que al mismo tiempo le seguían los pasos Juan Ramón Riquelme, Mauricio Macri, era el presidente de la institución en aquel entonces, ¿sí? Hace poco presidente de Argentina. Bueno, el hoy integrante del Consejo del Fútbol Boquense, liderado por Juan Ramón Riquelme, reveló en el canal ESPN Colombia, después de ganarle al Real Madrid en Tokio, el Barcelona, equipo antagonista, se fijó en mí. Tenía a Frank de Boer y buscaban un central para acompañarlo. Llegó un comunicado oficial y hablé con las autoridades, pero desgraciadamente no me dieron el aval. No le dieron el aval. Bueno, ya para finalizar, la oferta del Barça por Bermúdez era de unos $600,000, me llama la atención. No, 6 millones de dólares, según pudo constatar el portal Infobae. Bueno, esta noticia se la voy a ampliar, si es posible, mañana. Por hoy lo dejamos hasta aquí. Gracias por su atención. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Liliana Lozano y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Lili, que nos vamos. Que nos vamos, que los esperamos mañana una vez más para compartir un nuevo día, el inicio de un nuevo día con el Café Mañanero de Latinos FM. Feliz martes para todos.